pero sí se establece lo que puede ser el reparto equitativo de decir, a Andalucía le corresponde aceite de azúcar, al País Vasco y la zona norte le corresponde conserva, a la parte de Cataluña y esa zona pues tienen material desde primeros auxilios y de limpieza personal, de aseo. O sea que está distribuido para que, la verdad es que vaya llegando de todo, no solamente llegue arroz, aceite y azúcar, ¿no? Claro. Sí que, como decíamos antes, a mediados de febrero se hace lo que es la recogida aquí en Ubrique. Luego, el camión provincial, por así decirlo, un camión provincial, marchará hacia Alicante. ¿En qué fecha? Pues a primeros de marzo, en la primera quincena de marzo, se tiene previsto lo que hay ahora. Tenemos que también ser conscientes de que la delegación saharaui que hay en Alicante, en este caso, que es la que se encarga, es la que contrata de alguna forma el barco que después carga los camiones y está pendiente o está a expensa de la fecha que le da la naviera. No puede decir yo quiero que el barco salga el día 5. La naviera a lo mejor te dice el día 15. Y nosotros tenemos que estar pendientes, en este caso, siempre, a que nos digan tal día como fecha tope, tienen que estar aquí los camiones. Entonces nos ponemos a trabajar ya para que en esa fecha. Tenemos una persona que se ofrece voluntariamente desde hace ya varios años, 7 o 8 años, a llevar los camiones a Alicante y se entrega allí y a partir de Alicante ya es la delegación saharaui o la comunidad saharaui, tanto en España como en Argel, sí, los que se ocupan de hacer la recogida. Se monta en el barco aquí, llega a Orán y de Orán hacia los campamentos, que son 2.500 kilómetros de carretera. Pues eso ya se cargan los saharauis de bajar los camiones. Y del reparto y de, bueno, pues incluso, todo lo que... Y aparte te decía, con los dineros que cada uno vamos recogiendo, no solamente tenemos que comprar alimento para cargar el camión. Eso te iba a decir ahora. Porque todos los años tenemos que comprar el camión. No es una cosa que el camión lo llevamos, lo traemos y lo tenemos para el que viene. Y el transporte marítimo. Después hay que pagar el transporte marítimo, tenemos que dejar el coche lleno de gasolina, cargado, las tasas portuarias, todas esas cosas hay que pagarlo. O sea que entre 3.000 y pico de euros que nos cuesta el camión, en el colectivo, ¿no? No es como antes que lo pagábamos la asociación de Ubrique porque tenía capacidad de recogida de ese camión entero. Ahora lo hacemos todo en común, porque hasta para encontrar dinero de cada asociación también tenemos más dificultades. Claro. Entonces lo hacemos todo en plan común. En fin, son un buen número de gastos que los que se incluye además también para Caravana por la Paz, lo que se llega mediante la Mesa de la Solidaridad. Recordemos que la Mesa de la Solidaridad ofrece ese reparto de una cuantía económica con la que está dotada de manera anual a los diferentes colectivos que la componen y que presentan sus proyectos. Puedes componer, forma parte de la mesa, pero no presenta el proyecto. Sí, sí. Son 30.000 euros anuales lo que se reparte este año. El reparto ha sido igualitario y se ha entregado, tengo entendido, unos 7.500 euros. 7.500 por cada colectivo que ha presentado proyectos. No, la Mesa de Solidaridad se creó ya hace muchísimos años y desde entonces tenemos la misma cantidad estipulada para... La palabra no es repartir, la palabra es colaborar y coordinar. Porque la Mesa de Solidaridad... cooperar con los proyectos solidarios. ¿No? Es para cooperar con aquellos proyectos que distintas ONG que están instaladas en Ubrique, o sea, y que trabajan en Ubrique, tienen su sede en Ubrique, y que tienen actividad en Ubrique, pueden presentar proyectos. Y que el campo de trabajo de actuación es en el denominado como tercer mundo, ¿no? El exterior de España, diríamos. Exactamente, no en... Entonces se presentan proyectos. Que ese es un detalle muy importante que también hay que considerar, ¿no? Sí, claro, es que estamos hablando de una mesa de cooperación internacional. No estamos hablando de una mesa de cooperación nacional, porque para la cooperación nacional ya hay otros organismos, incluso dentro del ayuntamiento, como son asuntos sociales, como podemos tener... la gente de Cáritas o a través de las consejerías de asuntos sociales que se van estipulados, pero no, las mesas de cooperación, tanto la de Ubrique como la de otros organismos provinciales que pueda haber, son para la cooperación internacional, que desde nuestros proyectos somos los encargados de llevarlos a cabo y de velar porque ese dinero que nos ha cedido, en este caso nos ha concedido, el Ayuntamiento de Ubrique, bueno, pues se gaste de la mejor manera posible y que además tenemos que justificar. No es una cosa que la Mesa de Solidaridad dice, bueno, pues ahí tenéis 7.500 euros, que es en el caso de este año 2018, y bueno, os doy el dinero, yo no os quiero saber nada, ¿no? Nosotros estamos obligados, pues estamos hablando de dinero público, claro. Estamos obligados a después, cuando una vez que ya cada asociación o colectivo ejecuta su proyecto, estamos obligados a justificarlo. Y a justificarlo con factura y, si es posible, en la medida de cada asociación o colectivo pueda, bueno, con una memoria y con una fotografía y saber que el control que estamos llevando con esos proyectos, ¿no? En este caso, nosotros en la Asociación de Ubrique y en este año 2019, aunque el dinero es del 2018, pero lo vamos a ejecutar en el 2019, sí, lo que hemos acordado es que ese dinero que tenemos designado para caravana, el proyecto que presentamos era para caravana, lo vamos a distribuir en varios proyectos. Lo vamos a distribuir en varios proyectos no por nada, sino porque entendemos que, aparte de las necesidades generales que hay en los campamentos de refugiados, también hay unas necesidades muy específicas y que con ese dinero podemos abordarlo. Te comento, vamos a trabajar en varias líneas de trabajo en el proyecto de caravana de este año, porque tenemos ganas de colaborar en otros proyectos diferentes. Por un lado, tenemos la cantidad de alimentos que recaudamos en cuestión de los colegios que hablábamos antes. Sí. Tenemos esa cantidad que aportan otros pueblos. Todo eso, tenemos la cantidad que recogimos en el concierto de Navidad, lo que nos vayan dando. Eso lo vamos a aportar a lo que es la compra de alimentos, y después con los 7.500 de la mesa de solidaridad, hemos hecho varios apartados. Venga. Entendiendo que puede llegar mucha gente. Un apartado es, hay un proyecto a nivel de Andalucía, que es la aportación económica en dinero que pueda cada uno, todas las asociaciones de Andalucía, juntarlo en una bolsa común y hacer la compra de alimentos, pero en Argelia. Vale. ¿Por qué? Y te ahorras el transporte. Claro, te ahorras el transporte, que además es costoso, es mucho dinero lo que nos gastamos en transporte, y además en Argelia sacamos precios más económicos que los que podamos aquí en España. Entonces, hay una persona encargada de todo el tema que está sondeando las distintas asociaciones de toda Andalucía para ver qué cantidad va a aportar cada uno, lo unimos todo y va a irse a los campamentos. Contactar a través de la Media Luna Roja Saharaui, no una cosa que nosotros nos inventamos y vamos por libre en Argelia, y a través de la Media Luna Roja Saharaui hace la compra de alimentos allí. Y ya son los mismos saharauis los que lo trasladan a los campamentos, entendiendo que no es una compra que se puede realizar en Tindú. Tindú es la población más cercana a los campamentos de refugiados, que Tindú es una población como puede ser Ubrique o poco más. Yo no sé realmente cuántas habitante puede tener Tindú, pero vamos, por lo que se ve, no es mucho más grande que Ubrique. Entonces, a lo mejor la compra se hace en Argel, la capital de Argelia, o se hace en Orán, y ese es un proyecto común de toda Andalucía. Después vamos a aportar otra pequeña cantidad a un proyecto que sí es verdad que lo venimos desarrollando durante varios años, y es la aportación de comida para un proyecto del Ministerio de Educación. Cuando los niños saharauis llega el momento que se van a hacer la secundaria fuera de los campamentos, en proyectos de cooperación que tiene con la población argelina, en las universidades y en los institutos, diríamos. Digo por mental, no sé cómo se llaman allí, pero por hacerlo igual que aquí. Pues se le ofrece, como son, a lo mejor tienes que ir al norte de Argelia y se tiran 3 días viajando, pues se les da una bolsa de comida que consiste en agua, pan y atún. Esa es la bolsa de comida que tienen los saharauis cuando se van a estudiar, a lo mejor en Argelia, ¿no? Pues nosotros llevamos ya varios años aportando cantidad de dinero. Es verdad que el atún lo mandamos desde aquí, lo compramos aquí, lo mandamos, pero el agua y el pan, ¿se compra allí? Dejamos el dinero allí, con factura, con todo lo que hay que hacer, y llevamos varios años haciendo ese proyecto. Y después, este año, vamos a participar en un proyecto que a mí me pareció interesante y que se nos ha llegado también desde la organización FANDA, que es la organización que aglutina a todas las asociaciones de Andalucía, que es enviar alimentos a los territorios liberados. A ver, el pueblo saharaui vive en 3 zonas, diríamos. Bueno, viven muchas más, pero las que se pueden conocer más es los campamentos de refugiados, que hay necesidades. Después hay una franja dentro de lo que es el Sahara Occidental, que ya el pueblo saharaui le ha ganado, diríamos, a Marruecos, que invadió el Sahara Occidental en el año 75. Hay una franja que es el territorio liberado, que allí viven muchos saharauis. Tienen escuelas los saharauis, la estructura es igual que si fuera un país, pero no tienen medios para trabajar porque están con la frontera, con el muro argelino que está lleno de minas. Entonces nosotros lo que hacemos es, vamos a enviar alimentos directamente a las escuelas de los territorios liberados. Y es lo que te decía, esos 7.500 lo vamos a distribuir en esos tres proyectos, y el resto que tengamos de lo que nos va aportando pueblos de alrededor o incluso particulares que nos hacen llegar dinero para que nosotros compremos dinero, que también los hay, y desde aquí, bueno, pues hacer un llamamiento a aquella persona que quiera colaborar económicamente o haciendo una compra porque no tenga niños en edad escolar y a lo mejor es más difícil que les llegue toda esta información, pues bueno, porque se ponga en contacto con cualquiera de nosotros que nos pregunte un número de cuenta bancaria que tenemos y que haga el ingreso que estime conveniente, que nosotros todo lo vamos a invertir en compra de alimentos. Uh-huh. Son entonces tres proyectos que llegan vinculados a Caravana por la Paz en realidad, pero independiente de lo que es la recaudación de alimentos concretos, de arroz, aceite y azúcar, ¿no? La verdad es que siempre cuando hablamos de caravana decimos, pues, tenemos que mandar el mayor número de alimentos posible. Uh-huh. Y es verdad, en los campamentos hay mucha necesidad, pero hay proyectitos que nos solicitan desde los mismos saharauis, de distintos ministerios, que sí tenemos capacidad de hacerlo y que también son alimentos. Claro. O sea, porque a lo mejor desde la media luna roja saharaui, cuando les llega toda la cantidad de alimentos de España, pues no tiene presente, no tiene en cuenta las necesidades que puede haber en los estudiantes cuando se van, lo que explicaba antes. Pues no tienen para ofrecerle, porque los ministerios no tienen dinero para manejar esos proyectos. Se nos solicitan desde los distintos ministerios que conocemos personas que están allí. Y si tenemos capacidad, lo podemos hacer. Y bueno, y el tema de los campamentos de los territorios liberados es un proyecto que cuando me lo plantearon desde Fanda, te digo, a mí me parece muy bien porque allí la verdad es que llega menos alimento. Y también entendiendo que, bueno, que pronto, no muy tarde, voy a hacer una visita a los territorios liberados. Entonces voy a tener la oportunidad realmente de conocer cómo viven en los territorios liberados, que no sabemos nunca. Son los grandes desconocidos de, por lo menos, incluso para la gente que estamos dentro de las asociaciones. No sabemos cómo viven. Sabemos que tienen allí sus escuelas, que tienen sus maestros, el otro día nos pedían babis para los maestros de los territorios liberados. O sea, si fíjate tú qué cosas más. Y yo. ¿Nunca habías estado? De todos los viajes que son los campamentos, nunca he ido a los territorios liberados. Y se me ha abierto la posibilidad de ir no muy tarde. Y la verdad es que no me lo pensaba mucho. Y además, pensando en el proyecto del que hemos hablado y que hemos hablado dentro de la asociación, digo, mira, qué mejor forma de. No de ir en plan limosna, yo vengo aquí a entregaros dinero, porque eso para mí es que me mata, sino de ir realmente a conocer cómo viven en los territorios liberados y cuáles son las necesidades en los territorios liberados, que a lo mejor nosotros podemos ir. Nos planteamos cómo cubrir las necesidades, sino como el conocimiento, y que a la hora nosotros de hablar también aquí, pues mira, de explicar los territorios, los campamentos de refugiados, sabemos ya cómo van y sabemos ya cómo funcionan, las necesidades que hay, las necesidades familiares, las necesidades de educación, en sanidad, eso ya lo conocemos, porque estamos inmersos siempre en proyectos con esto, pero la verdad es que los territorios liberados. No sé si tienes el dato, pero decíamos, hablábamos antes de unas 200.000 personas en los campamentos de refugiados. ¿Los territorios liberados cuántas? Es que no tengo información porque tampoco me he puesto a sentarme a preguntar sobre. Sé que existen los territorios liberados, siempre he querido ir a los territorios liberados para también tener un conocimiento de. Nos habían pedido un proyecto que ahora lo vamos a ejecutar y es otro de los motivos por los que vamos a ir dos personas de Andalucía a ver los territorios liberados, y es un proyecto que nos concedió a FANDA, la Organización Andaluza del Parlamento de Andalucía, un proyecto de cubrir las cocinas, diríamos, las cocinas de las escuelas de los territorios liberados. Entonces, como un proyecto público que es del Parlamento de Andalucía, pues tenemos la obligación de ir, traernos la factura que ya está ejecutado, porque el dinero ya lo tiene a través de los ministerios y la media luna, y vamos a ver qué es lo que se ha hecho allí y realmente cuáles son las necesidades que hay allí, porque también hay otro proyecto muy grande que concedió a FANA también la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para llevar la luz a las escuelas. Bueno, ya a través de Argelia, en los campamentos ha llegado la luz para todas las familias, pero el Frente Polisario en este caso no tenía capacidad económica para hacerles llegar a las escuelas. Entonces, un proyecto que ha concedido la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional de llevar la luz a todas las escuelas. Y también vamos ahí a coordinar un poco cómo va a ser el trabajo que se va a desarrollar allí y empezar a hacer la inversión del dinero que se ha concedido. En cierto modo, este tipo de... Tú dices coordinar las labores, también en cierto modo fiscalizar, aunque no te guste ese término. Hombre, claro, por supuesto. Y, por supuesto. Y eso es lo que da seguridad y confianza a todas aquellas personas que te puedan estar escuchando, ¿no? El saber que hay una persona de Ubrique, de la región saharaui de Ubrique, que va allí a comprobar cómo se invierte toda esa ayuda humanitaria que desde el pueblo de Ubrique se destina, ¿no? En estos días, esta semana pasada, salía una noticia en un periódico saharaui de una persona que se había encerrado porque estaba protestando de cómo llegaban las ayudas. Yo soy de los que digo, y no es justificar al pueblo saharaui, por supuesto, porque cuando hay que decirle las cosas también se le dice. Yo soy de los que digo que viviendo en la pobreza, el pillerío siempre existe, porque existe aquí y vivimos en la riqueza, ¿no? El pillerío siempre existe. Entonces, cuando mandamos los camiones, hay gente que dice el camión nos llega, el camión vende los artículos que van dentro. Pues yo le digo, mira, lo mío sí que es verdad, pero yo no tengo las pruebas. Como no tengo pruebas, pues me puedo dejar guiar por lo que me dice el que dice que se vende o lo que me dice la media luna roja, que es la que fiscaliza allí la llegada. Pero sí puedo decir que cuando llega la caravana, nosotros desde FANDA, desde la Organización Andaluza, se envía a una persona en representación de toda Andalucía que fiscaliza que los camiones han llegado y que han llegado sin abrirlo. Y hace un reportaje fotográfico y en vídeo de la llegada de los camiones a los campamentos. Sí, pero yo y ve que de Andalucía llegan tantos camiones y además tenemos todos los vídeos de todos los años. ¿Cómo se hace el reparto? Nosotros no entramos en la organización interna de los saharauis. Nosotros podemos conocer lo que nos pueda decir la familia que le ha llegado o no le ha llegado. Y ya te decía antes que con lo que el camión que mandamos de Cádiz o los tres camiones que se van a mandar este año de Cádiz capital, o sea, Cádiz provincia, se van a mandar tres camiones. Pues no cubrimos el 100% de los 365 días de año, lo mismo cubrimos para un día. Entonces, yo no puedo decir explícitamente, o sea, con total seguridad, que allí se puede perder algo. Ahora, lo que sí digo, que cuando nosotros invertimos una cantidad de dinero, digo nosotros desde Ubrique, también puedo poner la mano en el fuego desde FANDA o desde otras organizaciones, y lo mandamos allí, todo está fiscalizado. Todo está fiscalizado porque hacemos un viaje de reconocimiento allí y nos traemos las correspondientes facturas. Y vemos que si hemos pagado tanto dinero en llevar la luz a tal sitio, o en la construcción de un hospital, o en la construcción de un ayuntamiento, en el que nosotros hemos colaborado en mandando dinero a través de, cuando estuvo la alcaldesa con nosotros, llevábamos y se llevó. Todo eso lo fiscalizamos. Que en el transcurso del tiempo, que de la obra, se pierde un kilo de cemento o un saco de cemento, pues mira, yo no lo sé, pero ante la necesidad general que hay allí, mira, si se pierde un saco de cemento o se pierde unos cuantos metros de cable, yo no pondría en duda por eso todo lo que se hace anualmente en los campamentos saharauis. Claro. Porque además yo si llevo allí, yo qué sé decirte, el año pasado o hace dos años, a través del hermanamiento que teníamos con la Daira de Tiniguirro, mandamos dos neveras, mandamos aire acondicionado. Yo tengo la foto de esa entrega. Y después he ido y la alcaldesa lo pudo comprobar, hemos ido a las escuelas, hemos ido a la guardería y hemos visto allí las neveras. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Pero yo te decía, ya no solo al margen, ¿no?, de todo ese control que se pueda llevar a cabo por parte de las asociaciones, sino que el hecho de que da confianza, ¿no?, entre la ciudadanía, saber que la persona a la que tú estás depositando esa aportación económica está controlando, ¿no?, que todo llega. No solo por ti, por ejemplo, a mí se me viene en la cabeza también cuando estamos hablando de ayuda de este mismo carácter del marco internacional, pues por ejemplo CAPI, ¿no?, con Mari Carmen López, que también va hasta las comunidades indígenas y ve ella allí in situ, pues todo ese trabajo que se ha hecho gracias a las aportaciones de los cubriqueños. Claro. Y eso, como yo decía antes, pues motiva, ¿no? Para mí, Rocío, como presidente de la Asociación Saharaui, ser responsable de alguna forma de esa cantidad de dinero que manejamos para que llegue a los campamentos de refugiados, yo por mi persona y de cara al público, yo tengo que fiscalizar dónde ha llegado. Y a lo mejor no al 100%, porque cuando mandamos 5.000 kilos de alimento en un camión, yo no sé realmente a quién les llega, pero yo sé que llega. Otra cosa es que el de la media de una rueda saharaui está trabajando allí como un trabajador, porque allí no cobran nada, pues a lo mejor se lleva a su casa 2 kilos de arroz, que a lo mejor no le corresponden, diríamos, ¿no?, en una forma de hablar. Pero yo, las cantidades de dinero de las que estamos hablando y hemos hablado en otras ocasiones, porque llevamos ya desde el año 94 como asociación creada y hemos manejado dinero para enviar a los campamentos, yo soy consciente de que de cara al público tenemos que fiscalizar nosotros como asociación, porque de cara al público debemos de ofrecerle una garantía de que lo que estamos recaudando y lo que estamos haciendo les llega al pueblo saharaui, entendiendo también que no dejan de vivir en un desierto, que no es porque le mandemos allí, vamos a ver, porque le construyamos un edificio como se construyó hace ya algunos años a través de cuando trabajábamos el proyecto de alfabetización. Construimos allí una escuela de una aportación económica del ayuntamiento y visitamos la escuela. Yo la conocía ya, pero cuando la visitó el alcalde se le dijo: alcaldesa, esta escuela que está viendo aquí, este edificio que está viendo aquí, lo construyó el ayuntamiento de Ubrique hace ya un montón de años. Está caído. Pero que tenemos que ser conscientes de que viven en un desierto y que las casas, o lo que tienen como casa, son de arena y agua. Son ladrillos de arena y agua. En el momento que le caen 4 gotas, se caen. Entonces, no es una cosa que podemos decir, pues no mandamos cosas. Sí, pero es que en nuestras casas, en nuestra vivienda también hay que, en nuestra vida diaria también las cosas se van deteriorando. Una cosa no dura de por vida. Y bueno, y los alimentos que les llegan, efectivamente, yo puedo garantizar que les llega. Bueno, pues Caravana por la Paz, el proyecto en el que está inmerso en estos instantes la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, a través de Ubrique Blanco de Paz, a través de los centros educativos, se pide esa colaboración de arroz, aceite y azúcar, y también pues a todas aquellas personas que se quieran sumar a todo ese trabajo que se lleva a cabo por parte de Caravana o por parte de la Asociación Saharaui, pues las puertas abiertas, ¿no?, para sí, no, te decía antes que si alguna persona que esté escuchando ahora el programa, que quiera colaborar o económicamente o con material, diríamos, con alimentos, y no tiene niños ni edad escolar en donde poderlos llevar, pues a lo mejor sí se puede acercar a cualquier colegio y decir: mira, yo vengo a entregar esta cantidad para la caravana, y que quiere aportar algo económico, pues directamente tenemos un número de cuenta que vamos recaudando todo lo que nos va llegando. Pues ponerse en contacto con estamos abiertos a cualquier tipo de participación. Cualquier tipo de colaboración ciudadana, como siempre ha sido, sí, ¿no? Aquí, sí, sí, siempre. Por parte del pueblo de Ubrique, a través de Caravana por la Paz. 12:01, nos metemos en el tiempo del espacio de política, así que nos tenemos que marchar. Paco, te agradecemos muchísimo el que hayas estado hoy aquí con nosotros informándonos de Caravana. Siempre el agradecimiento es a vosotros, que nos dais la posibilidad de que a todo el pueblo de Ubrique le pueda llegar la información de lo que la Asociación Saharaui Tierra Libre de Ubrique pueda estar haciendo. A tu disposición cuando se requiera. Gracias. Muchas gracias.